¿qué tal? Hace tiempo no sé de ti, ¿cómo estás? Solo di si estás bien o mal. Entenderé si no quieres contestar. El reloj me habla y dice llámala. Y mi orgullo he podido dejar atrás. Nunca es tarde para recapacitar. Solo te pido, escucha atenta por favor. Te llamé porque no puedo olvidarme de ti. Te llamé porque sin ti no puedo ser feliz. Te llamé para que sepas lo que siento por ti. Me gusta escuchar tu voz. Te llamé porque me vuelvo loco sin tu amor. Te llamé, solo escúchame. Hoy yo sé que tal vez ya me olvidaste y quizás tu amor se encuentre en otra parte. Pues te tuve y no supe valorarte. Te llevo conmigo a cada paso que doy. Te llamé porque no puedo olvidarme de ti. Te llamé porque sin ti no puedo ser feliz. Te llamé para que sepas lo que siento por ti. Que me vuelvo loco sin tu amor. Te llamé, solo escúchame, ser feliz. Te llamé para que sepas lo que siento por ti. Oh, oh, oh. Te llamé porque me gusta escuchar tu voz. Te llamé porque me vuelvo loco sin tu amor. Te llamé, no cuelgues por favor.